Bueno, pues ya estamos en comunicación con Óscar Aranda para hablar de las noticias relacionadas con Vizcaya. Nos decía Óscar, lo comentábamos a primera hora en el repaso, digamos, al clima, en efecto, que en la costa viento, bastante viento, ¿no? Sí, un viento tremendo. Ayer también hubo bastante y ahora, joder, pues se ve bastante. Bueno, hablar en algunos, en algunas zonas de Vizcaya, que ayer incluso pues en Orduña, que hizo vientos de, no sé si de 140 o 100 kilómetros a la hora, y ya está bien, incluso en zonas, incluso en zonas urbanas también, ¿no? Que había había mucho, mucho viento. Bueno, hemos tenido alguna desgracia más allá de las pues digamos físicas, ¿no? No ha habido, ¿no? Pues creo que no, aunque sí que se hablaba de algún municipal herido que estaba. No sé dónde lo he leído antes, que sí, algún municipal que había herido, que había quedado herido, pues en algunas. Pero no sé bien. Ya. Bueno, pues bueno. Parece que hoy va a ser todavía, ¿no? Durante la jornada de más diaria, pues este tema del viento, parece que ya mañana se va. Va a bajar algo la intensidad. Pero hoy empezamos con infraestructuras, ¿no? Sí, porque, bueno, pues el mismo día que de la gran movilización feminista que llenó Bilbao mañana y tarde de reivindicaciones para conseguir por la igualdad real entre mujeres y hombres, pues se presentó el proyecto de estación soterrada en Abando, que dará cabida al tren de alta velocidad. Fue presentado por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, por la consejera de Infraestructuras, Arantxa Tapia, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto. Tendrá tres plantas subterráneas. Se mantendrá la vidriera actual, que es un elemento arquitectónico de primer orden, es lo único que se va a mantener de la actual estación de Abando. Y las obras pues tienen previsto que empiecen en 2020 y que van a durar más de una década. No solamente por el soterramiento, sino por los pues lo que van a encima, pues en la gran plaza que quieren hacer y todos los edificios, todas las viviendas que quieren hacer, pues bueno, pues se prevé que más de una década que van a estar de obras. Va a costar unos 480 millones de euros y que se va a sufragar entre diferentes administraciones, el Ministerio de Fomento, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao. Encima de las diferentes vías de trenes de cercanías y alta velocidad, pues se pretende construir unas 1.200 viviendas en pleno centro de Bilbao, pues en una gran operación urbanística con la que se pretende pues sufragar en parte las obras. Lo más que dicen que con estas 1.200 viviendas que llegarían unos. Las plusvalías llegarían como a 100 millones de euros, pero si va a costar 480 millones es la previsión, que luego pues siempre hay un plus, ¿no? Que siempre se aumenta. Sí, seguro. Sí, ¿no? Y que si solo van a conseguir 100 millones por nosotros, pues los 380 millones restantes, en previsión de que sea así este presupuesto, pues que se va a sufragar entre todos y todas. Bueno, y además pues quieren hacer 550 plazas de aparcamiento, y por lo que han anunciado va a ser una obra pues que va a trastocar todo Bilbao y la política de inversiones durante varias décadas, no solo en la década que se esté construyendo, sino pues en los años siguientes. Para ver la magnitud de esta obra podemos hacer la comparación pues con el presupuesto global que tiene hoy en día el Ayuntamiento de Bilbao, que esto lleva a ser de 520-530 millones de euros. Y esta obra pues va a valer 480 millones. Sí, casi un año, vamos, de presupuesto de todo el municipio, ¿no? Sí, presupuesto global de todo el municipio. Sí, sí. Además, pues luego esto, pues todo el gasto que lleva incorporado ya el TAP y lo que le queda por hacer, ¿no? Por ejemplo, el túnel de Malmasín, solamente el túnel de Malmasín va a costar 250 millones de euros. Bien, pues este año ha habido. Este año pues ha habido una mejora en la recaudación de la Hacienda Vizcaína, porque también nos ha tenido en cuenta el cambio fiscal en el impuesto de sociedades, pero parece ser que este dinero, además que hay, pues que no pretenden mejorar los servicios públicos, pues sanidad, educación, los servicios públicos básicos, sino que, pues bueno, pues en este tipo de obras de dudosa rentabilidad social es donde van a invertir nuestro dinero, ¿no? Como también, como otro proyecto que hay de llevar el metro hasta el aeropuerto, y que también pues que se ha hecho público esta semana, llevaban tiempo, ya se iba, llevan tiempo pues hablando de esta infraestructura, que acercaría, pues, que sería la continuación de la línea 3 de metro, pues, al aeropuerto. En un trayecto que dicen que desde el casco viejo hasta el aeropuerto duraría 15 minutos, que es exactamente lo que cuesta ahora ir en autobús desde la Plaza Moyúa, de la Plaza Elíptica, hasta el aeropuerto. El autobús hoy en día, con unas frecuencias de 20 minutos, pues que tarda, eso es lo que tarda, 15, 20 minutos como mucho para llegar al aeropuerto, que es un viaje al aeropuerto pues bastante cómodo, bastante rápido y que es valorado por todo el mundo, porque fíjate, en otras ciudades que tienen aeropuerto, pues muchas veces ir al aeropuerto es una odisea, que cuesta mucho tiempo ir. Aquí en Bilbao, en 15 minutos nos ponemos en el aeropuerto. Pero bueno, pues parece ser que esta obra, pues, que va a valer 130 millones de euros y que está en el estudio informativo ya está hecho, faltaría el estudio de impacto ambiental, y que pues pretenden empezar las obras pues en 2 años también, ¿no? Ya, pues 15 minutos, que fíjate que solamente en el metro, entre que entras y sales, ¿no? Ya te comes un ratito. Ya. Sí, pues es que al final es una infraestructura pues que no sé quién habrá visto la rentabilidad que puede tener, e incluso la comodidad, ¿no? Porque en autobús pues es bastante cómodo ir hasta el aeropuerto. Y bueno, hay más obras. Hoy nos ha tocado día de obras. También está previsto pues empezar las obras del último tramo de la Supersur, un tramo de 4 kilómetros que quedaba por hacer y el que más impacto ambiental va a producir, porque va a destrozar pues una de las zonas mejor conservadas que tiene Bilbao, que es el entorno de Bolintxu, que es una zona verde pues muy valorada por visitantes y vecinas de Bilbao, porque es muy visitada, van muchas personas de paseo por esta zona. Y bueno, pues ya pues se ha hecho público que este último tramo de la Supersur pues que va a ser que van a empezar las obras, a pesar de que es una zona protegida por el propio Ayuntamiento de Bilbao desde el 2008. Pero parece ser que las intenciones pues ya son de empezar las obras y sin tener en cuenta pues las afecciones que se van a producir en la zona. En una obra, la Supersur, muy cuestionada desde el principio por su escasa rentabilidad, sí. Y que además que no ha cumplido para nada pues el volumen de coches y de camiones que se esperaba, ¿no? Siempre se encuentra vacía. El otro día Igor Melchor, el periodista de Igor Melchor, hizo un recorrido por la Supersur para ver con cuántos coches se cruzaba, y la verdad es que se cruzó, creo que en todo el trayecto desde Trápaga hasta Bilbao pues igual con un coche, creo recordar. Y bueno, pues es una obra que encima mucha gente pues en la altura de Trápaga de Vallerta se equivoca y se mete en la Supersur sin querer y tiene que pagar el peaje cuando no era su intención. O sea que mucha de la gente que utiliza la Supersur es porque se equivoca. Ya, por despista. A la hora de... Encima de eso. Bueno, pues... bueno, pues este último tramo, como decíamos, va a ir desde el Peñascal hasta el Consorcio de Aguas en Arrigorriaga, un recorrido de 4 kilómetros, y en las zonas donde va a pasar, pues Buya, Irala, Recalde, todos estos barrios de Bilbao y alguno de Arrigorriaga, se ha conformado una plataforma donde pues participan estos vecinos y vecinas de estos barrios, más ecologistas marchan, y eso porque ya se han empezado a reunir con la propuesta de oponerse a este proyecto, que bueno, pues que va a ser bastante perjudicial para la zona y, como decíamos, por escasa rentabilidad social, ya que lo haya demostrado con la realización, con el tramo que aquí ya está hecho de la Supersur. Vale, más obras. Por otro lado, ya hay un acuerdo, parece ser, para soterrar las líneas de FEB en Zorroza. Ha habido un año de fuertes movilizaciones en este barrio tras el atropello mortal que sufrieron dos mujeres del barrio, y al final este acuerdo pues que se va a firmar este mes, tienen previsto, pues costará unos 70 millones de euros y será pagado a partes iguales al 50% entre Ayuntamiento y Fomento. Ahora pues parece ser que sea el momento de los estudios informativos también, del estudio de impacto ambiental, y en un año pues podrían empezar las obras. Y desde la Asociación Vecinal de Zorroza pues se felicitan por este acuerdo, aunque pues, se muestran prudentes, ya que ha sido un proceso bastante largo hasta que se haya firmado este acuerdo, y que hasta que no se haga realidad pues estarán vigilantes para que de verdad pues sea una realidad este soterramiento muy pedido por vecinos y vecinas de este barrio. Y para acabar este monográfico que estamos haciendo sobre obras e infraestructuras, algunas más de dudosa rentabilidad, otras mejores, pues ahí pues una infraestructura que va a condicionar bastante la fisionomía del territorio vizcaíno va a ser la línea de alta tensión, que va a ir desde Güeñes, pasando por toda Vizcaya, entrando en Guipúzcoa hasta Itxaso, ¿no? Uh-huh. Y es un proyecto que ha estado guardado durante una década, desde que se hizo público, y ahora parece ser que Red Eléctrica Española pues lo ha revitalizado junto al otro proyecto de cable submarino que ya desde Gatica hasta, que va desde Francia hasta Gatica, que ya hablamos, ya lo comentábamos la semana pasada. Y con este proyecto pues solo falta el decreto para declararlo de utilidad pública. El otro, el del cable submarino, de ayer, la semana pasada comentábamos, ya está declarado de utilidad pública, y el permiso de obras, ¿no? Va a costar unos 60 millones de euros y se pretende acabar para el 2020. Y hay una coordinadora que ya funcionó hace una década, desde el 2011 cuando se hizo público el proyecto. Hay una coordinadora contra esta infraestructura eléctrica, ya que en muchos de los pueblos por donde pasaría esta línea de alta tensión, pues ya hay como movilizaciones locales, localizadas en los pueblos donde va a pasar, y ahora pues han juntado una coordinadora, ¿no? Pues para tener más fuerza. Y Red Eléctrica Española justifica esta obra por la supuesta demanda de energía que hay o que va a haber, ¿no? O que se espera. Ya. Pero desde esta coordinadora, pues por ejemplo, dicen que el consumo de energía en la última década ha bajado un 5%. Además, pues menciona en otras afecciones pues de riesgos para la salud que suelen tener este tipo de líneas de alta tensión, incluso pues con informes de la Organización Mundial de la Salud que hablan pues de que estas torretas enormes y estas líneas de alta tensión pues se generan migrañas, cánceres, problemas de fertilidad, alergias, y que se suelen asociar pues a este tipo de infraestructuras. Y como comentamos, en 2011 cuando se presentó el proyecto se aprobaron mociones en contra en muchos de los 174 municipios por donde va a pasar, por donde pretende pasar esta línea de alta tensión, y en su momento se consiguió paralizar el proyecto, o por lo menos que quedase parado. Y ahora que Red Eléctrica Española lo ha relanzado, pues ya que estaban organizados de antes, pues que van a volver con las movilizaciones, y hay en muchos pueblos donde están muy, muy, muy movilizados de una manera muy activa para intentar que este proyecto al que se oponen, pues que se haga realidad. Oye, Óscar, ¿tendrá algo que ver este asunto con el cable submarino? Sí, está totalmente conectado. Está conectado. Conectado, y Red Eléctrica Española, los dos proyectos los tienen, los dos, o sea, tiene un nexo de unión muy importante. Sí. No son casualidades, por lo tanto. Y, por eso, sí. Y se ha anunciado primero el cable submarino y luego ahora la vuelta al proyecto aquel que sí, está abandonado, ¿no? Muy bien. ¿Alguna cosa de agenda? Vale, pues tres cosas queremos resaltar de agenda. Que mañana comienzan las terceras jornadas forestales para difundir pues valores del bosque autóctono. Van a ser el 13, 15, 20, 22 de marzo en la Bolsa del Centro Cívico del Casco Viejo. Por otro lado, hoy, ahora a las 12, va a haber una concentración contra el fascismo frente al consulado italiano en Bilbao, que está en calle Cilla 14. Calle Cilla 14 es un edificio donde hay un montón de consulados de muchos países del mundo. Y bueno, y ahí se va a hacer la concentración, convocados por su racismo y ser antifascista, para denunciar por la muerte de un senegalés vendedor ambulante en Florencia, y que se le asocia esta muerte a la extrema derecha italiana, ¿no? Y bueno, se va a hacer esa concentración. Y luego, para acabar, este jueves 15 de marzo va a ser la presentación en Sirica Gunea, que está en la calle Ronda número 12, el documental Sitio Distinto. Es un documental que habla pues de la inmigración gallega en Euskal Herria. Ah. Parece ser que una persona que lleva viviendo aquí unos años gallega, David Cabaleiro, pues que al llegar a Euskal Herria, con una realidad que no conocía, pues que era que la inmigración gallega pues que ha sido muy importante en Euskal Herria, y que incluso pues en muchos pueblos pues que hay como importante inmigración gallega, pues que todavía se sigue hablando en gallego. Las personas, sobre todo las personas mayores que emigraron en los años 70 y 70, pues que aquí siguen hablando en gallego, ¿no? Y es algo que le chocó a esta persona que hizo este documental, y que lo van a presentar en Sirica pues el jueves. Muy bien, muy interesante. Ya sabéis que la agenda Lubaki hasta mañana no sale. Eso, mañana, a partir de mañana al mediodía, ya todos los actos que va a haber en centros sociales ocupados, en sitios alternativos de todo el Bilbao metropolitano. Perfecto. Óscar, gracias como siempre. Hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Agur. Agur.